el tiempo y que tendría que haber, hoy tendría que haber más calor, pero pues eso lo vamos a ver, porque ya saben cómo es Jalapa. Por lo pronto, aquí estamos dándoles la más cordial bienvenida a Andrés de Jesús Reyes Chuchín, buscando la música para esta mañana, Lupita Páez en la asistencia de producción y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, técnicos administrativos, manuales, nuestros jóvenes, todo mundo, personal de confianza, académicos, todos trabajamos para ustedes en este lugar de privilegio que es la Universidad Veracruzana y su radiodifusora. Carlos Romano, a nombre de Francisco Paco Aragón, coordinador Raciel Martínez, allá Coordinación de Comunicación Universitaria, les dice que estamos comenzando. Tradición griega, existen los gigantes. No te asusten los gigantes, que no son los que parecen. Son enormes, aunque lloran si les pellizcas muy fuerte. Dicen que tiembla la tierra cuando alguno se enfurece, pero cuando sienten sueño, si los acaricias, duermen. Ya hablamos de su mamá, que fue ayer, que hablamos de Gea. Los gigantes nacieron de la madre Gea y del padre Urano. Después de la lucha que los primeros hijos del cielo sostuvieron contra su progenitor. De hecho, los gigantes brotaron de las gotas de sangre que en el curso de la batalla derramó Urano sobre el amplio cuerpo de Gea. Eran seres de forma humana, pero de estatura enorme, más altos que el pino más alto, tan altos como una montaña. Algunos tenían piernas de dragón, pero los más parecían hombres descomunales. El más alto de todos era Tifón, que podía alcanzar las estrellas desde la Tierra, y tenía 100 cabezas. Sus piernas estaban formadas por serpientes entrelazadas y poseía alas membranosas con las que era capaz de volar, abrazando todo con el viento de destrucción que levantaba su vuelo. A los gigantes les gustaba vivir en zonas volcánicas y uno de ellos, Encélado, que moraba debajo del monte Etna, provocaba enormes erupciones de lava, fuego, ceniza, cada vez que se daba vuelta para dormir en su enorme cama. Otro gigante llamado Porfirión se prendó de la diosa Hera, e importándole muy poco que ya estaba casada con Zeus y luego con Zeus, irrumpió en el Olimpo con intenciones de llevársela a vivir a su volcán. De inmediato el padre de los dioses lo hirió con un rayo y el gigante se marchó a su guarida subterránea con el pelo todo chamuscado. Por esa y otras razones, o porque eran seres hechos para no entenderse, los gigantes se enfrentaron con los dioses en una batalla terrorífica que fue llamada la Gigantomaquia. Para llegar al Olimpo, los gigantes tomaron el monte Pelión y lo subieron encima del monte Ossa. Al arribar a la morada de los dioses, la encontraron vacía. Los olímpicos habían decidido enfrentar a los gigantes en su territorio común llamado la Tierra Ardiente o Flegra. Y también sabían que para vencer cada dios del Olimpo debían enfrentar a un gigante. Zeus eligió luchar contra Porfirión y Atenea contra Encélado. ¿Qué pasó? Pues mañana lo vamos a ver. disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Dice que mañana jueves, en la Naval, pues no sé si han pasado por la Naval allá en la calle Zaragoza últimamente, ya está remodelada, se ve más amplia, se ve más iluminada, ya no parece cueva de lobo. Y ahora, claro, con los tradicionales pambacitos, que eso sí no cambian, y se ha convertido en un centro cultural importante aquí en Jalapa. Cada vez hay más presentaciones de libros, recitales musicales, cine. Y pues van a estar de lujo mañana porque va a haber Noche Diamantes. Ahí ponen un diamante. Noche Diamantes. Pues nada más y nada menos que van a estar Manuel Monforte y Javier Barria. Y Miguel Centeno. No, hombre, va a estar muy bien. Pues como siempre, imagínense. Para divertirse un buen rato. Mañana jueves a las 9 de la noche. Cuota de recuperación, 60 pesos, está muy barato. Ahí en la Naval, en Ignacio Zaragoza, número 14. Reserven, hay que reservar, porque sí va a haber mucha gente. Hay una página de fakes, en un arroba la Naval 60. O en la Flor de la Comedia. También. Pues va a estar muy bien. Lástima que es para las 9 de la noche, pero para quien se acostumbre a desvelar un poquito, pues no se lo pierdan. Único día. Recibimos un mensaje de Juan Manuel Alidrisi, hablando de la película Parásitos. Dice: me gustó porque maneja un tema universal que es el choque social. Utopías con humor negro que no pensé que la tuvieran los coreanos. Una película bien realizada, muy entretenida, que te engancha inmediatamente. Muy recomendable. Juan Manuel Alidrisi, muchas gracias por el comentario que comparte aquí con los revisteros. Y hoy vamos a hablar de Había una vez en Hollywood. Es otra de las películas que fueron nominadas. Es una novena película de Quentin Tarantino y que sigue explorando la historia de su país, pero también ofrece muchas sorpresas a sus personajes y a sus espectadores. Tarantino es de esos directores que no puede uno perderse. Así como las de Woody Allen, sean como sean, estén como estén, y además difícilmente superables con respecto a lo que han hecho en un principio estos grandes directores. Quentin Tarantino pues siempre nos sorprende, ¿no? Y entonces pues hay que verla. Aquí Brad Pitt se llevó un Oscar. No quiero que me cuentes la historia de tu libro, dice a Leonardo DiCaprio, una niña, en Había una vez en Hollywood. No quiero que me cuentes la historia de tu libro. Cuéntame de qué se trata. Y en este diálogo, Quentin Tarantino parece estar diciendo que para entender una obra como la suya es necesario trascender la peripecia, hacer un ejercicio de síntesis y responder a la pregunta ¿de qué se trata? Digámoslo pues, Había una vez en Hollywood, trata de fama, lealtad y destino. Cada tema sigue al otro y juega en contrapunto como en un poema sinfónico. Genera toda clase de sentimientos. Y debe ser interesante para los actores y el director que, pues ellos trabajan en Hollywood, ¿no? La película gira en torno a los acontecimientos que en agosto del 69 culminaron con la muerte de Sharon Tate, ¿recuerdan? Una mujer que en la visión del director apenas estaba abriendo paso en el camino de la fama hollywoodense. al otro lado del espectro, Rick Dalton comienza a perder la notoriedad que tuvo hace años cuando era actor de televisión en un programa estilo Bonanza. Dalton tiene además a un doble que recibe los golpes por él. Y es que todos necesitamos un doble, como Cliff, interpretado por Brad Pitt, que se llevó un Oscar. Cliff tiene la fama de haber asesinado a su mujer, y todo ello jugará llegado el momento. Por lo pronto, la historia se mueve hacia el tema de la lealtad, y es que la relación entre Rick y su doble está construida con base en la lealtad. Rick tiene a Cliff y Cliff tiene a un perro que será el gran héroe de la película. Y es que ahí, donde hay humor, parece decir Quentin Tarantino, no puede haber más individualismo. Y los hippies que mataron a Sharon Tate detrás de su máscara de amor y paz eran un montón de individualistas que solo pensaban en su propio bien, como los nazis de Bastardos sin Gloria. ¡Ay, esos nazis! Ese personaje que brutal, ¿no? Como los esclavistas de Django, el individualismo atroz de los hippies de Charles Manson se enfrenta en esta película a la lealtad de Rick y su doble. Y la tercera parte habla del destino y tiene una de las mejores secuencias del cine de Hollywood. Es buena porque resulta un tiempo hilarante y profunda, sorpresiva y definitivamente catártica. Comienza con Sharon Tate caminando por la calle con una sonrisa melancólica y decidida, como la de quien sabe que pronto encontrará su destino. Y uno se pregunta justamente por qué el director quiere que uno se lo pregunte. ¿Qué puso a Tate en el camino de Charles Manson? ¿Será lo mismo que puso a Cliff en el camino de Dalton? ¿O lo mismo que hace creer a religiosos y lectores de estrellas en un destino que nos supera? En esta tercera parte, la autora ha conseguido ponernos nerviosos y aún así no dejamos de disfrutar. ¿Cómo resolverá el asunto de los asesinatos? Bueno, pues esto entonces hay que verla. Había una vez en Hollywood. Perfecto. Que parece que no estamos en internet, ¿tú? Ahorita lo vamos a checar, muchas gracias. A ver, déjame mandarle un recado aquí. Sí, hace rato teníamos problemas con internet. Esperemos que se resuelva rápidamente. ¿Saben ustedes qué es la anhedonia? Hedonia, que viene del hedonismo, de los que buscan el placer constantemente. Entonces, la anhedonia es justamente la falta de placer. Eso debe ser terrible que le pase a uno. Ciertamente pasa de manera parcial, es decir, los gustos que teníamos nosotros de jóvenes, a lo mejor ya no los tenemos. Los satisfactores, el placer por esto y por el otro, por determinadas fiestas, por desvelarse, por todo eso que era tan importante en un momento dado, ahora ya no lo tiene, o sea, ya no nos causa placer. Pero imagínense ustedes que de pronto ya no encuentran placer en la literatura, o que no encuentran placer en una ida al cine, o en una plática con los amigos, y cómo se empieza a perder esos placeres que para uno eran tan importantes. Entonces, en una sociedad que promueve el placer, los 24 horas del día, los 7 días de la semana, resulta curiosa la creciente dificultad para sentirlo. Estamos ante un fenómeno social que conduce inevitablemente a hablar de dos grandes epidemias de nuestro tiempo: la depresión y la ansiedad. Debe ser lo peor que le puede pasar a uno, ¿eh? Un buen día dejas de apetecer leer un libro, al día siguiente rechazas ir al cine, cosa que te encantaba, porque estás contaminado o contaminada por la apatía, y poco después te encuentras renegando de cualquiera de las cosas que tanto te gustaban. Ya no te hace feliz lo que antes sí lo hacía, y te culpas por no poder disfrutar de la vida como los demás, como tú cuando formabas parte del conjunto. Y digo que esto va pasando poco a poco conforme va uno creciendo, pero sigues manteniendo unos placeres que tú consideras en este momento pues inamovibles, ¿no? Que no concebirías la vida si no tuvieras ese tipo de placeres, ¿no? No estamos, ¿verdad? Bueno, pues ni modo. Vamos a hacer una pausa musical cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos y regresamos. Trasciende a sus personajes y los ubica en el contexto del amor, en el contexto del odio, en el contexto de la desesperanza, que son finalmente los sentimientos que nos dan fuerza para proseguir. Eusebio Rubalcaba. Pues escuchamos música de Rumo. Bueno, casi casi las 8:30. Entonces decíamos que va uno perdiendo. Yo creo que esto antecede, digamos, a estados de depresión. Un buen día deja de apetecerte leer un libro, al día siguiente rechazas ir al cine, las cosas que te gustaban te empiezan a... ya no le encuentras sentido. Es como si hubieras entrado en un túnel con lentes de sol y la realidad se hubiera tornado gris. Y ocurre gradualmente y luego de repente, aguas con eso, ¿eh? Eso describía la escritora y periodista estadounidense Elizabeth Wurzel en La Nación Prozac, haciendo alusión a este medicamento para la depresión, que es muy, muy famoso, muy conocido, donde narra su paso justamente por este estado mental. Este malestar fue bautizado en 1897, la anhedonia, por el psicólogo y filósofo Armand Ribot como anhedonia. Anhedonia, del griego, falta de placer. Y consiste en la pérdida de satisfacción o interés en actividades con las que la persona solía disfrutar. En la actualidad se considera un indicador central de diversas enfermedades neuropsiquiátricas, especialmente de los trastornos depresivos, explica María Gallego, psicóloga sanitaria en Compostela, ya en España, y también aparece entre los síntomas nucleares de la esquizofrenia, la ansiedad y otras dolencias. Se manifiestan ellas con una intensidad variable, aunque se observa circunstancialmente en individuos sanos. Esta variabilidad permite que pueda ser cuantificada por psicólogos y psiquiatras, que la miden con escalas diseñadas para tal fin. Y de este modo podemos afirmar que hay personas que la padecen como una incapacidad total para sentir placer y otras como un descenso en dicha capacidad. ¡Qué horror! ¿Te imaginas no sentir placer? ¿Qué es eso? ¡Qué vida! La Organización Mundial de la Salud calcula que la depresión afecta a más de 300 millones de personas. ¡300 millones! Y otros 264 millones sufren de ansiedad. Es la relación entre estas dos epidemias de nuestro tiempo en términos de salud mental y la anhedonia lo que explica por qué en una sociedad sobreestimulada, donde se promueve el gozo las 24 horas del día, ándale, los 7 días de la semana, cada vez son más las personas que tienen problemas para experimentarlo. El placer no deja de ser una reacción química provocada por el sistema de recompensa del cerebro. Y la depresión y la ansiedad son los enemigos número uno de este proceso neuronal, dice un psicólogo, Javier Garcés. Si a esto le añadimos la proliferación de los llamados placeres artificiales, es decir, todos estos pasatiempos que tenemos a través de las redes que entretienen e incluso generan adicción, pero colocan al sujeto en un rol pasivo, ¿sí? Y actúan de una forma semejante a los famosos chat meals, o sea, las comidas, las comidas trampa todo. Ay, ya no lo entendí. El ser humano necesita aquello que le hace sentirse protagonista y autorrealizado. Pues sí. Sin embargo, hoy en día abundan las distracciones que le convierten en un heterónomo, es decir, sometido a un poder externo que imposibilita el desarrollo de su voluntad o naturaleza. Estamos, por ejemplo, colgados al celular y a la vez tenemos la sensación de estar demasiado colgados al celular. Es decir, vivimos en una sociedad en la que todo el mundo está consumiendo televisión, jugando videojuegos, conectado a internet, actos que enganchan, pero en realidad no procuran placer. Esto lo advierte el psicólogo Garcés. Por eso cada uno debe descubrir lo que le apasiona, tener un abanico de actividades gratificantes, lo más amplio posible. Eso siempre lo hemos dicho, hay que tener más de uno o dos satisfactores, porque si no, en palabras del doctor, es fundamental. El momento en el que dejan de interesarlo será una buena señal de alarma, ¿eh? Es importante no vencer a esta desidia inicial para evitar que se amplifique y que conduzca a algo mayor. Si lo hacemos, nuestro cuerpo y nuestra mente acabarán por acostumbrarse. Es el punto donde una persona se la juega. Hay un refrán muy sabio que dice que si uno abandona el placer un día, él te abandonará un mes. Probablemente se deba a la estigmatización todavía hoy asociada a la enfermedad mental, por eso nadie sabe de esto, ¿no? La anhedonia. Y porque inicialmente muchos pacientes que la padecen no saben que la anhedonia es un síntoma. Se sienten culpables por no disfrutar de aquello que de lo que mucha otra gente disfruta y que antes les hacía tan felices. Sienten vergüenza y creen que su entorno no les va a entender. Este hecho obstaculiza que puedan recibir asistencia y muchas veces retrasa su tratamiento. Yo creo que es normal que deje uno de interesarse por ciertas cosas, eso sí, conforme va uno creciendo, tus intereses van por otro lado o se van circunscribiendo a unos a menos satisfactores, ¿no? Eso yo no lo veo tan grave, pero si nosotros tratamos, que no es sencillo, de diversificar todos estos satisfactores, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Si no te satisface uno, tendrás otro, y si no otro, y si no otro, y si no otro. Si nada más tienes dos o uno, pues imagínate. En fin. El señor José Alfonso Flores dice que respecto al comentario que hacemos de la película Una Vez, Había Una Vez en Hollywood, de la actriz Sharon Tate, que la habían matado unos hippies, dice que no fue así, que él sabe que después de la película del bebé de Rosemary, como trata de temas satánicos, que fue una secta satánica la que lo mató. Sí, hay varias versiones por ahí en ese sentido. Pero bueno, habría que investigar y recuperar parte de la narrativa, ¿no? De lo que sucedió, porque efectivamente sí, yo también había oído algo así. No sé si sea la visión de Tarantino con respecto a lo que sucedió. Habría que ver la película y revisar exactamente cuál es la versión que se dio derivada de una investigación policial. De qué fue exactamente lo que sucedió. Pero sí, parecía una secta de este señor Manson, ¿no? Que pertenecía a ella. Bueno, pues faltan, gracias por su llamada, 24 minutos para que sean las 9 de la mañana. Les recuerdo que mañana en la flor de la comedia presentan en La Naval, que es un lugar aquí de ricos pambacitos que tenemos aquí en el centro de Jalapa, en la calle Zaragoza. Noche Diamantes con Miguel Centeno, Manuel Monforte y Javier Barri a las 9 de la noche. 60 pesitos nada más. Pues pasen de una vez allá a La Naval a apartar su lugar. Va a estar bueno. Vamos a divertirnos. Y mañana sábado se va a llevar a cabo una presentación en donde se va a hablar sobre un siglo de izquierda en Veracruz. Es un libro. Van a presentarlo la doctora Mireya Toto, el maestro Juan Manuel Vázquez, el doctor Emilio Cárdenas Escobosa y el autor. El jueves, o sea, mañana a las 5 en el auditorio del Organismo Público Local Electoral, el OPLE, que está en Leonardo Pasquel, no, Electoral OPLE Leonardo Pasquel, que está en la calle Juárez número 71, aquí a la vuelta, aquí en la colonia Centro de Jalapa. Y

Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Ali Primera, inolvidable Ho Chi Minh. Orly Gómez, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Él es el gerente del Jardín Botánico, Francisco Javier Clavijero. Y dice, te envío este anuncio, Carlos, de las funciones del Tour Cinema Planeta. Ah, claro, Inecol es una de las sedes de este Tour Cinema Planeta, iniciando el sábado con la cinta El Maíz en Tiempos de Guerra, ahí en el Auditorio 1 del Campus 3, ahí de Inecol, a las 11 de la mañana. Al terminar, los asistentes podrán recorrer el Jardín Botánico, la entrada es libre. El Maíz en Tiempos de Guerra es un documental mexicano de 88 minutos, dirección, guión y dirección Alberto Cortés, producción Ana Solares, Alberto Cortés, la fotografía de Mark Belver, la producción Diego Sepúlveda. Este documental ilustra el excepcional proceso del maíz, la delicadeza para seleccionar la semilla y preparar la tierra que va a recibirla, la tenacidad de sus cuidados, la cosecha, los usos vitales de sus frutos en cuatro milpas, una huixarica en el norte de Jalisco, un auyuc en Oaxaca y dos celtales en Chiapas. Muy bien, pues muchos saludos a Orlik Gómez. La diferencia entre la opinión y el conocimiento es vital, nos está compartiendo nuestra asistente de producción Lupita, porque dice que es una página que se llama pijamasurf.com, que dice que vivimos en la sociedad de la opinión, en la sociedad del conocimiento, y la diferencia es importante. Hace unos años era popular el mote la sociedad del conocimiento para describir a la sociedad que supuestamente surgiría con internet y las tecnologías de la información. Hoy esta aseveración resulta casi ridícula y parece más apropiado, si no el sociedad de la ignorancia que hemos discutido ya antes, al menos sí el intermedio, ¿no? Sociedad de la opinión, no del conocimiento, de la opinión. Antes de morir, Umberto Eco criticó severamente el surgimiento de lo que llamó la invasión de los necios. Las redes sociales le dan el derecho de hablar a las legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, ¿no? Después de un vaso de alcohol, sin dañar a la comunidad, pues ahí entre ellos decían estupidez y media. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios. Y sí, lee uno cada cosa en las redes, en el Twitter sobre todo. En la era de lo políticamente correcto, todos debemos ser iguales. Y al parecer esto incluye también igualdad intelectual. Todos tienen el derecho de opinar, y más aún de ser oídos, aunque esto llene los canales de ruido y de información chatarra. Quizá Aldous Huxley no se equivocaba cuando sugirió que en el futuro el problema sería no ya la censura y la represión, sino la inundación de lo inane, una sociedad ahogada en la distracción, en un mar de insignificancia. Mira, de alguna manera tiene que ver con lo que empezamos a hablar de la anedonia. Manuel Gil Antón, profesor del Colmex, dijo en el contexto de la discusión sobre la reforma educativa en julio del año pasado, menos parloteo y más silencio para oír a los que saben. Esto es muy deseable, ¿no? Es cierto, todos tenemos derecho a opinar, pero híjole, hay que pensarlo dos veces, ¿no? Aunque para... a todos nos pasa, ¿eh? A todos nos pasa. Aunque para algunos parezca paradójico, en la búsqueda de la justicia, el orden y el bienestar colectivo, es necesario jerarquizar y dar el lugar que corresponde a aquellas personas que tienen mayores conocimientos. Aquí el peligro está en que puede inhibirnos tanto la sabiduría de otros que ya no vamos a opinar de nada. Eso también hay que tener cuidado. Hacer silencio, como notó Kierkegaard, es la cura. O sea, hacer silencio es la cura al problema moderno. O podríamos aplicarle esa de calladito, te ves más bonito, ¿no? Tanto en un sentido individual y espiritual como social y político, hacer silencio aquí significa primero escuchar, poner atención, no distraerse, profundizar en el pensamiento, no opinar, abrirse al conocimiento. Seguramente resultará enriquecedor remitirse a la distinción clásica entre opinión y conocimiento que hace Platón en la República en el contexto de una sociedad o ciudad justa. Para Platón, aquellos que se deleitan solamente en las experiencias de los sentidos, en los colores, en las figuras y en todos los objetos que las artes producen, lo que hoy llamaríamos el consumismo, no acceden realmente al conocimiento. Suyo es solamente el mundo del cambio, del devenir, de lo impermanente. El hombre que sabe es, en cambio, aquel que es capaz de observar tanto la cosa como aquello en lo que participa la cosa. Es decir, aquel que contempla la forma, idea o arquetipo que se manifiesta en una imagen particular, pero que persiste en su unidad inmutable. Pues todo eso hay que entrenarse. El entrenamiento para este tipo de pensamiento, pues hay que estarlo poniendo en constante práctica. Y somos muy poco dados a esto. Hablamos como si fuéramos autoridad, ¿no? De algunos temas, y nos pasa a todos, y sobre todo es terrible cuando estamos en un medio de comunicación, ¿no? Entonces sí hay que tener un cierto bagaje y cierta seguridad de lo que estás diciendo, no es una barrabasada. Podemos diferir en cuanto a opiniones, porque se trata de mi manera de ver las cosas. Y ahí sí, perdóname, pero esa es mi manera de pensar. Es que está mal, bueno, déjame yo darme cuenta, ya te escuché, entonces voy a procesar lo que tú me estás diciendo y voy a llegar a una conclusión de que a lo mejor sí, efectivamente estoy mal, ¿no? Pero el clásico, no, pues es que a mí me dijeron, y ya lo das por hecho, y entonces ya lo platicas como si fuera ya una verdad incontrovertible, ¿no? Porque te lo dijeron, o porque lo leíste en internet. En fin. Juan Villoro, que no siempre fue tan famoso, dice que al principio, cuando empezó a escribir, y que no era Juan Villoro, el gran escritor conocido, polemista, crítico, literario, futbolero, pambolero. Dice, no hombre, cuando hacíamos una presentación de un libro, si había 17 gentes, era ya lleno para nosotros. Ahora verán dónde viene esto. Dice, durante muchos años no tuve lectores. Empecé a publicar a fines de los 70 y mi primer libro, La Noche Navegable, salió en el 80. Recuerdo las presentaciones a las que asistían 4 o 5 personas. 4 o 5, sí, eso es lamentable. Esas presentaciones del libro, yo no sé si tendría que hacerse otra cosa, cambiarle el formato, ¿no? Había un cuento de García Ponce sobre un escritor que presumía que a su conferencia habían ido 17 personas y se mostraba muy contento, y por eso ya siempre calculaba si había 17 personas, ya era un éxito. A veces en teatro pasa, ¿eh? Y por unos 20 años me tocó, dice Villoro, la situación de que éramos más en el podio que en el público. No esas que te cancelaban por distintas razones. Principalmente en el teatro existe una regla no escrita y que no todo mundo aplica, y algunos sí, que la función solamente se dará si hay en número uno más en el público del número de actores que van a presentarse. Es decir, si son dos actores, pues con que haya tres públicos, ¿no? O ahí se aplica un chiste medio cruel, ¿no? De los que no tienen prácticamente nada de público en una función de teatro y están esperando que llegue alguien, y entonces ese alguien se asoma ahí al teatro y dice: perdone, ¿a qué horas es la función? Y le dice el actor: ¿a qué horas puedes venir? ¿No? Pero bueno, así le pasaba a Juan Villoro. 17 personas era ya un número que ya dejaba satisfecho al presentador de algún libro. Ahora, desde luego, pues los auditorios donde se presenta Juan Villoro pues están atiborrados de gente. Faltan 5 minutos para que sean las 9, 5 para las 9 aquí en la revista. Living with the cold land, let me show you what it really feels like to have fun. Oh no, no, no fans, and it's so clear, it's the people full of birds. It shows, yeah, that's my home, yeah, in the island of Caribbean sun. So forget about your problems, leave them all behind. So much to do, so much to find. No worry about nothing, gonna have a good time. You got nothing on my mind. Take me home. should know, yeah. There's some places where I live and we should go there. Let me show you, yeah, what it really feels like to have fun. What does it feel like? Dice Harriet Beecher, los libros no se han hecho para servir de adorno. Sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior de un hogar. Continuamos. John. Me gustaría hablar antes de la inauguración de mañana. Estamos aquí afinando y estamos platicando con Carmen Díaz, del IBEC. Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Otra vez estamos aquí contigo y con los revisteros, platicando de las actividades de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, del Instituto Veracruzano de la Cultura. Esta semana iniciamos con la inauguración de una exposición de un joven artista egresado de la Universidad Veracruzana, con una exposición de fotografía que se llama Paisaje Especular. Él es Pablo Segura, fotógrafo, y de él abrimos mañana esta muestra en el espacio dedicado a los jóvenes artistas emergentes en la sala 3E que tenemos en la galería especialmente para ellos. La inauguración es a las 7 de la noche. Quisiéramos invitar al público que esté con nosotros. Es una exposición bien interesante de fotografía, y lo que él hace es intervenir de manera temporal algunos espacios naturales para... ¿Cómo cuál? ¿Cómo qué espacio? Él trabajó particularmente esta serie en dos lugares cercanos a Orizaba. No recuerdo los nombres, pero son dos lugares cercanos, ¿no? Son montañas en las que él colocó objetos como espejos, pintó algunas piedras. Ah, ya. Y por eso se llama... Paisaje Especular. Podemos especular mucho en el sentido del título, y bueno, pues si estamos allá con él en la inauguración, tendremos muchos más elementos para comprender. Es mañana jueves a las 7 de la noche en la Galería de Arte Contemporáneo. Tenemos más actividades esta semana, por supuesto el viernes de cine, que este mes está dedicado a los demonios del amor. La segunda película que proyectamos en esta ocasión es Amor a Primera Vista, un clásico también, con Meryl Streep y Robert De Niro. Entonces, invitamos para que estén con nosotros. ¡Ah, qué bonita! Es una película bien... Se conocen en un tren o una cosa así. En un espacio, sí. Toda la historia se desenvuelve, se desarrolla en Nueva York. Ajá. Y imagínate, bueno. De Niro y Meryl Streep, qué delicia. ¿Y por qué los demonios? Pues porque no son las historias clásicas de los encuentros y con final feliz y ya se casaron y todos felices. Eso de los finales felices. Pues en este caso nuestro, nada de eso sucede. Hay una chica de 15 años que está molestísima porque en La La Land termina no en un final feliz. Le digo, ¿a poco querías que después de ese amor tan bonito se fueran a casar y estuvieran llenos de niños claro. y llorones y peleando y todo. Sí, eso quería yo. Entonces, bueno, desde mi punto de vista es lo más indeseable. Pero bueno, sí. Iniciamos la semana pasada con Casablanca. Les comento, esta vez proyectamos Amor a Primera Vista. Después tendremos Hannah y sus hermanas. Y por último, Los Puentes de Madison. Ay, Hannah y sus hermanas, Woody Allen. Pero bueno, esto es el viernes a las 6:00 p.m. Amor a Primera Vista. Y cerramos, como siempre, de la mejor manera la semana con un espléndido concierto, recital, presentación de disco con nuestro amigo Matu Rodríguez, que ya estuvo contigo hace tiempo. Y bueno, pues ahora estará con nosotros en la galería. Pero bueno, para aquí eso, lo dimos a conocer. Así es. Sí. Aquí, antes que ningún otro medio. Me has abierto muchas puertas. Oye, qué bueno. Así es como yo lo conocí, escuchando gusto. La revista. Sí, claro. A mí me da mucho gusto que eso suceda. Así fue, y bueno, pues ahora estará con nosotros también compartiendo su música en el Auditorio de la Galería el sábado a las 6:00 p.m. Pero qué mejor que está él aquí para que nos comente algo más sobre lo que va a pasar este sábado. Porque estuviste en el centro recreativo, pero en un periodo vacacional, creo, ¿no? Entonces, sí, el 28 de diciembre. No sé cómo te habrá ido. Sí. ¿Y fue algo de gente? Sí. Pero porque todo el mundo andaba en otra cosa, vacaciones y todo esto, ¿no? Pero qué bueno que ahora te abren las puertas nuevamente acá en el IBEC. Sí, por suerte sí. Sí, va a ser algo similar. Va a ser un evento así íntimo, introspectivo, donde, bueno, a mí me gusta mucho escribir. Entonces vamos a ir mechando entre escritos y canciones del álbum que están relacionadas con esos escritos. Que un poco lo que busco hacer es que como que florezca, como que aparezca el concepto de lo que fue el álbum, todo lo que está detrás de lo que uno hace, ¿no? Las ideas, todo lo que va. Lo que va generando que eso nazca, ¿no? Y bueno, intercalarlo entre algunos escritos y canciones. ¿Y el disco? Y bueno, la presentación del disco, uh-huh, obviamente son las canciones. Van a haber discos a la venta también ahí. Perfecto. Sí, así que si gustan también acercarse para ver cómo si les agrada. Claro que sí. A las 6 el sábado. Así seis, es. ¿Verdad? Sí. A las 6:00 p.m. Sí, quiero comentar que nuestro amigo Luis Barria le hizo una larga y muy profunda entrevista que está apareciendo en su columna, que es el Jazz Bajo la Manga. Ajá. Es una forma de conocer a profundidad la trayectoria de Matu, así es que los invitamos para que lean la entrevista que está publicando Luis Barria en su columna Jazz Bajo la Manga. Sí, porque además él escribe bien y aparte sabe mucho de música, y entonces sí se hacen entrevistas mucho más completas, así, ¿no? Más complejas. Es, sí. Sí, y lo hace sentir muy cómodo a uno, la verdad. Claro, que no te pregunten tonterías, ¿no? Sí. ¿Y cómo empezaste tú, Pues ahí, justo hoy aparece la tercera de las tres partes. Se publicó la primera el lunes, ayer la segunda, obviamente en internet pues tenemos acceso a, así haya sido hace mucho más tiempo. Él estaba escribiendo en formato 7, pero esta la puedes encontrar directamente en internet. Está en formato 7, Jazz pero también lo reproduce en su propia página, ¿no? Luis Barrio. Ah, en su propia página. Sí, y él va a estar con nosotros el sábado, claro, también. Pues sí. Así es. Muy bien. Pues ya que trae su guitarra, Mato, pues hay que una probadita, ¿no? Probadita. Sí, pensaba hacer el mini recital, así que voy a leer algo, si te parece. ¿Cómo no? Lo que tú digas. De esto que escribo y bueno, me gusta así mezclar, ¿no? Claro, venga. Si orar solo fuera una voz del río, si oír cosechara el saber de un árbol, si la piel contuviera como tierra, si arropásemos dentro semillas de ser humano, si observar supiera al brillo de estrellas, amar, atender la vida que es aire, sexo, la siembra de nubes al suelo, si arropásemos dentro luz de fuego sin amaine, si al río reprimiéramos el habla, si omitiéramos el saber del árbol, si a la tierra tatuáramos de heridas, si arropásemos dentro un poder ya sin ser humano. Ver cómo el orgullo se abraza de errores, creerse que no es él naturaleza. No sabrá nunca quién será su madre, pues cerrará los ojos mientras coma de su teta. Mas yo soy todo lo idiota que un hombre, aunque hoy tomo un rumbo y en él decido escucharte a ti sola como madre y tener voz como hace el mar repitiendo tu río. Creo que todos los seres humanos son tontos. Probablemente de más esté decir que me considero un ser humano. No sabemos cómo vivir la vida e intentamos ir aprendiendo en el camino. Vamos tanteando como tontos y tonteando aparentar cierta inteligencia. La observa hace tiempo pura y fluida, tan blanda y a la deriva quizás. Creció esta flor de una herida. Dice un momento algo al oído, tú eres como agua de río y si quieres, yo soy la tierra y te guío. Bailan una chacarera y ella en mitad de un giro lo deja y se va. Yo no soy río, soy mar. Aril, la ira, iriré. Tierra y te guío. Ah, cada vez somos más los fans de Matu. Allá en Indiana hay una familia que nos mandó muy efusivamente felicitar a Matu. Estaba yo pensando ahorita en el privilegio de estar en una radio cultural. Por supuesto. Porque estamos con esto. Y aquí en el auditorio, aquí detrás de esta pared, estamos viendo a través de un cristal el coro de la Universidad Veracruzana. Entonces, qué mejor, ¿no? Somos muy afortunados. Sí, somos muy afortunados. Quienes trabajamos en este medio, definitivamente, sí. Y claro, sales allá y te llenan de pintura porque nos están pintando la casa, pero bueno, pero eso ya... Pero además será para bien, ¿no? Será para bien. No son pinturas artísticas, pero bueno. Sí. Pero sí benéficas. Pero claro. Ajá. También. Muy bien, Matu. Pues qué bueno que ya te estás asentando aquí, porque nos platicaba que estuvo en Veracruz. Sí, sí, así es. La semana pasada justamente presenté también el álbum, pero así en formato banda, ¿no? Con músicos de allí. Ajá. Y estuvo muy bonito, la verdad, también. Así que bueno, esperemos ahí repetirlo aquí, o sea, va a ser otra. ¿Y te piensas quedar aquí mucho tiempo o eres de esos cantautores errantes que ya, bueno, vas a buscar otros, a tirar tus redes a otras playas? Por ahora creo que tengo pensado quedarme, digamos, no... Yo un poco voy donde me lleva la música. Aquí me está tratando bien. Entonces... Sí, Jalapa es una ciudad que es deseable, ¿no? Venir aquí, a veces no encuentran las oportunidades que esperan y se tienen que ir, lamentablemente, ¿no? Claro. Pero ¿a dónde están las oportunidades también? Si en una ciudad con las características de Jalapa es difícil, pues en otras es más todavía, ¿no? Claro, sobre todo para los artistas. Sí. Efectivamente. Sí, pero... aquí tenemos a la universidad, tenemos el IBEC, tenemos el ayuntamiento, tenemos varias, en cuanto a instituciones. Pero también en cuanto a, por ejemplo, ahorita que estoy viendo la nueva modalidad que hay en la Tasca del Cantor. Ah, claro. Que era, siempre ha sido un centro cultural referente de entretenimiento, lo que llamamos antro cultural, ¿no? Que tiene toda una historia y con la que hemos, que es parte de nuestra vida. Porque a pesar de que ha cambiado de lugares, pues siempre se... igual te encontrabas a Alfredo Zitarrosa o Amparo Ochoa o a Oscar Chávez ahí de repente, ¿no? Y ahorita ya cambió, dio un giro y se convierte en un centro cultural en donde puedes ir tú a hacer un recital de música y o va a haber un recital de poesía mañana de Daniel Acevedo, va a leer sus poemas. Y ya más puntualmente se va a dedicar a eso, ¿no? Se ya siguen abriendo, el negocio, se siguen abriendo, ¿no? Espacios, ¿no? Sí, qué bueno. Y además, porque yo decía, bueno, es que ese espacio ya está muy, muy padre, porque tiene un escenario y todo, y es un lugar muy adecuado para este tipo de cosas. ¿Qué van a hacer? Pues eso es lo que van a hacer. Pues qué bueno, ¿no? Entonces ahí también habría que acercarse. Voy a checar ahí. Sí, ahorita está, también se va a presentar el cuentero cordobés. Y van a hacer pues va a ser su presentación ahí. En fin, luego te doy los datos. Y hemos de ir también, ¿no? Ah, claro. Nosotros pues como parroquianos. Uh-huh. Qué bueno que sí, es un lugar muy agradable. Es cierto. Espero que sigan repartiendo cervecita. Sí. Ojalá. Y que no empiecen tan vinito. Tarde, porque no, es que eso es lo, mira, como ya se quitó el concepto de antrobar cultural o lo que sea, son a las 6 de la tarde. Claro, podremos llegar más temprano. Más, ¿no? Temprano, salir más temprano para los que tenemos hábitos de ave de corral. ¿Qué más? Pues, ¿otra más o qué? ¿O ya no? Sí, ¿verdad? Vale, sí, tenemos, sí. Tenemos oportunidad de escuchar una más. Vamos a hacer, una que ha nacido de... así casi en su totalidad del jugar y el sentir. Se llama Hormiguita Viajera. Venga a correr, yo me iré siempre en sombras amenas. Soy un humano, soy piel, soy garganta de luz pasajera. Somos la paz, hermandad. No tenemos filtro ni espera. Canta, amiguita viajera. Dame tu mano y luz tan sincera. No entiendo al mundo y qué. Siempre fui un ser humano cualquiera. Canta, amiguita, por más canta que hoy estoy solo y quisiera. Yo no soy norte, soy sur. Yo no soy cielo, soy tierra. Canto porque no sé hablar. Sin melodía soy niebla. Yo soy del sur y nuestro mal es quitarle al aborigen la tierra. Canto porque no sé hablar. Sin melodía soy niebla. Nos pones en un estado así como de, como flotando. Fíjate que esa experiencia tuve justo cuando lo escuché aquí contigo. Yo estaba, ¿verdad?, en casa preparándome y me dejó un, ¿te da una un tranquilidad? Sentimiento muy especial, sí, muy lindo. Así es. Sí, a mucha gente le llamó la atención y le gustó mucho. Bueno, pues ahora esperamos que estén también con nosotros en vivo, a todo color, cuerpo entero, tamaño natural, el sábado a las 6:00 p.m. en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo del IBEC. ¿Hay alguna cuota de recuperación? No, por supuesto que cortesía no. En, del IBEC. Por, como siempre en la Galería de Arte Contemporáneo las actividades son gratuitas. No siempre puede ser así en todos los espacios. No, pues sí. Pero en estos casos sí, así es que no hay pretexto. Si es que tienen intención, ánimo, gusto por este tipo de música, por escucharlo a él, pues absolutamente gratuito. Perfecto. Los pues esperamos. Muy bien. Pues qué bueno, Mato, que te está yendo bien. Y ya sabes que esta es tu casa. Y cuando quieras regresar, aquí estamos. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, estará también invitada a Levi Albazo. Así que, nada, es una gran cantautora, así que también si quieren escucharla. Ah, ¿va a estar ahí contigo? Sí, va a abrir ella el concierto, así que va a ser muy bonito y probablemente hagamos algo juntos luego al finalizar. Perfecto. Va a ser muy bonito. Bueno, te mandan varios saludos varias personas. Bueno, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias, Carlos. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Bueno, pues son las 9:21 p.m, las 9:21 aquí en la revista, y lo que tenga listo Chuchín mientras me reorganizo ya para el final del programa. Qué sabroso que yo tomo mi café en la madrugada. Ay, ay, ay, ronca, sabroso para beber. Oye, qué sabroso que yo tomo mi café en la madrugada. Ay, ay, ay, ay, sabroso para beber. Yo lo tomo a toda hora, este rico ron. que el tambolero me lleva mano a mano, pie con pie. Ay, ay, ay, ay, ron, sabroso para. Bueno, pues nos despedimos con Asher Otto, Antigua se llama esta canción, recordando la conferencia Noche de Luna en Jalapa, que presenta Enrique Salmerón, mañana allá en el Museo Casa de Jalapa, mañana día 13 a las 6 de la tarde, la entrada es totalmente gratuita, están cordialmente invitados, entre otras actividades que ya les anunciaremos, porque ahorita ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias por su atención. Andrés Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les deseamos que tengan un buen día. Hasta mañana. Miércoles a las 11 de la noche, Radio V se llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.v.mx/radio. Rock and roll en Radio V. Bienvenido a tu casa. En ella existen espacios que a diario nos recuerdan el libre derecho de decidir qué queremos. Esto es soberanía. Las pequeñas acciones, unidas, construyen bases sólidas de un hogar que siempre estará en pie. Esto es desarrollo. México es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso consumo lo nacional. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex. Gobierno de México. Marco Cortés, presidente del PAN. Hoy en México existen dos tipos de gobiernos: los que generan desempleo, inseguridad e incertidumbre, y los de Acción Nacional, que gobiernan bien y gobiernan para todos. En Acción Nacional podemos decir con orgullo que cada estado y municipio donde gobernamos mejora la economía familiar y aumentan las oportunidades de empleo mejor pagado. Esa es la forma de gobernar de Acción Nacional, generando empleo y oportunidades que hacen que la gente viva mejor. Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. Lipa shawna la tamaya, kau na katunu kachikin. Tuwa kasiano tatsangamana loku. Umanta chiwin kamashikani tuwa laktsumahan. Kaxo lengani. Tanchu kamas kukumaka andaniku shani lakatiho. Kasta ni makash magnikan. Por eso ni kakwenda tlo tamanda chiwin. Chumbal wishukshpat umani tlandu lama kalemaka angasiano. Kachiwin di uma número 800-553-3000. Uman buchiwin shkalilanga México. Inachuna tlana kamalaksiya andaniku wishta persiya. Veracruz, Gobierno del Estado. Los martes a las 20 horas. Safari. En el 90.5, la música en vinilo. Por Radio V. La Universidad Veracruzana contra la Violencia de Género. Conoce la declaratoria del Consejo Universitario por Espacios Libres de Violencia de Género y el protocolo para atender la violencia de género. Participa en la consulta de este importante documento. Mayores detalles en www.uv.mx.